portare servito sagrato e anarchia e solidarità. Oì del grido de bombas che stagnan en defensa della libertà. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través. Coronada sus cien de laureles y a su flanel rendido el burgués, y a su flanel rendido el burgués. Grandeza se ha ido en su pecho, sus palabras se hicieron temblar. Viva, viva la anarquía, no más el yugo sufrir, no más el yugo sufrir. Viva la noche.